no confío en tu mirada. Y tus besos no saben igual. Queda algo, pero casi nada. Y el amor no se trata de intentar. Y ya no se siente igual cuando hacemos el amor. Tratar de olvidar, ese ha sido nuestro error. Porque hay heridas que no sanan de la noche a la mañana. Y si ya se acabó, ocultos, dímelo. No lo hagas peor, haciendo que me amas, haciendo que me amas. Y si ya se acabó, no lo ocultes, dímelo. Haciendo que me amas, ey, ey. Recuerdo el día en que te conocí, tu sonrisa después de decir que sí. Me besaste y en el aire me mecí. Tenía poco pero todo te ofrecí. Y este cabrón ha pasado tantos años desde que te conozco. Y de nuevo somos dos extraños. Tus primeros besos los extraño. Los polvos en la cocina y en el baño. Las noches de cine y cenas para dos. Tú te amo, soy en raro, te has cambiado hasta la voz. Me siento hasta pendejo, creyéndome todo lo que dicemos. Pero es verdad, es tiempo de decir adiós. Ey, ey. No sé quién tuvo la culpa, pero ya ni en el caso. Devuélveme mi corazón, aunque sea en pedazos. Ey, que yo lo pego paso a paso. Pero ya, suéltame en banda que me atraso. Por el bien tuyo, por el bien mío. Tú sabes que todo el amor termina en lío. Si te veo con otro te sonrío. Pa' codiarnos después de lo que hemos vivido. Uno nace solo y solo se muere. Se comparte, se disfruta, se ama y se quiere. Pero nunca te olvides de quién tú eres. Nah, nah. Ni por hombres ni mujeres.